fui a alcanzar una pelota, yo estaba con el teléfono, cuando estoy a 50 metros o a 40 metros de donde fue, escucho un grito y como un golpe. A los dos segundos o al segundo, otro golpe más, que seguramente fue el auto, yo cuando miro eso, trato de correr hacia la ruta para cortar el tránsito y veo al de la moto o a un hombre que se va para la zanja, como para el campo. Yo pensé que se iba a ir y a tirar al campo por la zanja porque había tránsito, y bueno, con esto y lo dejé. Cuando estoy con la mujer, en la ruta, veo que el hombre es como que se va y el auto queda como a 100 metros con la baliza puesta. Yo me quedé con la mujer, que estaba toda ensangrentada, estaba bastante lastimada, y a los 2-3 minutos me miro de vuelta hacia el auto y ya no estaba más el auto. Y bueno, fue así. Bueno, ¿cómo la veías a Norma segundo después de este accidente? ¿Estaba lúcida? ¿Pudo charlar con vos? ¿Qué te dijo? Sí. Yo recuerdo que me dijo que tenía hijos, que me dijo el nombre, me dijo el apellido, me dijo que había venido, que venía a hacer unos mandados, que me parece que iba a la casa. Yo la veía bien, yo no pensé que estaba tan mal. Pero bueno, después cuando voy al hospital, después de trabajar acá, yo me fui al hospital y el parte médico dijo que estaba toda quebrada la pelvis, y seguramente fue, de lo que yo pienso, fue el auto que la pasó por arriba. Que eso fue el segundo golpe que yo fui y escuché. ¿Cuánto tiempo pasó desde el golpe de la moto, que es el primero, al golpe del auto, que vendría a ser el segundo impacto sobre Norma? Yo calculo que habrá pasado un segundo, como mucho 2 segundos, no recuerdo bien, pero sí, fue eso, 1 segundo, 2 segundos. ¿Te acordás del conductor de la moto? ¿Lo pudiste ver, el rostro, o no, directamente tenía la concentración en Norma, en asistirla, y no le diste demasiada importancia? No, yo lo que veo es que el hombre se para, o el hombre o la mujer, porque yo no sé qué era, se va para el lado de la casa. Yo lo que pensé era eso, que se va por el miedo a que lo pase por el miedo a un auto, porque pasaron muchos coches. Yo también, con esto, lo primero que yo hice fue cortar el tránsito con el teléfono, que me vean, pero bueno, yo pensé que se iba a la zanja o a pedir ayuda. Lamentablemente se escapó el dueño del auto. Lo raro que el dueño del auto llegó, se detuvo, puso baliza, se quedó en la máquina unos segundos y después se termina escapando. ¿Eso es lo que pudiste ver? Sí. El del auto, yo lo vi que se paró a 50, 60 metros, 100 metros como mucho, con la cabeza puesta, y después cuando yo quise verlo de nuevo, yo le dije a un policía que estaba acá, que le dije que ese fue el auto, y con esto, y ya el auto ya no estaba más. ¿La policía llegó rápido? La policía estaba acá enfrente, porque yo no sé si es policía o es gendarmería, yo no sé qué es, pero sí, llegó rápido. Y a los 20 minutos llegaron los bomberos, o a los 15 minutos con la ambulancia. ¿Qué pudiste charlar con Norma? ¿Qué te decía ella? ¿Cuáles eran los dolores más agudos? No, yo trataba de ir y que se tranquilice, nada más. Yo en una época fui bombero, y bueno, era como que más o menos, yo quería que no se duerma, que esté lúcida, porque tenía un golpe en la cabeza, que se veía con mucha sangre, también se veía muy raspada el hombro, la cara, pero yo pensé que estaba bien, pero bueno, lamentablemente falleció. en ese transcurso que estuvo aquí extendida en la ruta, ¿llegó algún familiar? Porque sé que viven cerca, a pocas cuadras. No llegó ningún familiar. No. ¿Cómo sigue esto? ¿Pudiste charlar con la familia? Yo ayer tipo 12 me fui al hospital Mazzetti, me dijeron que lo había trasladado al hospital Cuenca, fui, la familia estaba bastante mal, y yo fui, con esto le dije lo que había pasado, fui a la comisaría con las familiares, estuvimos como hasta las 3, haciendo todo, y ya después ya perdí contacto, hasta hoy a la mañana que me mandaron mensaje que había fallecido. Gracias, José Luis, por el testimonio. No, de nada. Un abrazo. Y otra cosa, una bronca también, es que hay, que yo calculo que hubo bastante que lo vieron, porque yo vi gente que lo vio, y que nadie se hace cargo de nada, y que es como que una vida o una persona que la dejan tirada, y eso para mí es lo que más bronca me da. Después eso, nada más.